Borinque me encanta, isla de lindas mujeres y su ritmo tropical. Mañana bien tempranito voy a comprar mi pasaje. Borinque me llama, Borinque me encanta, isla de lindas mujeres y su ritmo tropical. Mañana bien tempranito voy a comprar mi pasaje. Yo quiero vivir su ambiente, bien rico y jacarandoso. Yo quiero ver a mi madre y a la dueña de mi corazón. Oye, Borinque me llama, Borinque me encanta, isla de lindas mujeres y su ritmo tropical. Mañana bien tempranito voy a comprar mi pasaje. Moja también.